eres todo para mí. Eres el consuelo de mi alma, el amigo más grande, él es todo para mí. Cristo es todo para mí. Cristo es todo para mí.